Esta música puede ser para un stand-up, pero nosotros al stand-up le decimos sit down. ¿Ese chiste estaba preparado o esa lo viniste pensando camino a la radio o es un chiste, fue espontáneamente? Es un chiste que hiciste en un curso de humor de stand-up. Exacto, es un chiste que anda muy bien en Broadway. Bueno, está bien. En todo Broadway, Avellaneda, Burzaco, por ahí. El polo de stand-up, más o menos de la zona sur del Gran Buenos Aires. Yo creo que le quedaría muy bien a la zona donde quieren armar ese nuevo polo audiovisual. Sí. A esa zona de Puerto Madero, sobre la isla de Marchi. Claro, porque si no viven ahí, igual les encantaría vivir ahí. De manera que todo confluye al fin, nada termina. Decía Ulises Butrón. Qué peligroso. Ulises Butrón, ese pianista que siempre nos acompaña aquí, habla por supuesto de que arranca un programa que va a ir hasta las 11 de la noche aquí por AM530, La Voz de las Madres. Mira, te tiro un shade de stand-up. A ver. ¿A vos no te causaba gracia? Sí. ¿No te causaba gracia? Eso, y ahí arranca el chiste, digamos. Cuando Ulises Butrón, y era esa canción de Tango Feroz. Sí. ¿Cómo se llamaba? Generalmente otro latiguillo es el digo. Digo, cuando volvés para allá y digo también, qué contento que me da, o qué alegría me da verlo detrás del vidrio, casi en penumbras más o menos, a el señor coordinador de aire de este programa, que es Hernán Casares. Reclutado de un lugar de stand-up, sí, ¿no? De un cursito de stand-up. Luego de la misión diplomática y cultural a la que fue encomendado la semana pasada, que no estuvo acá, Angola, que era Angola, Venezuela, y no me acuerdo cuál era el otro. Ah, Los Ángeles, a Los Ángeles también. Está aquí con nosotros y por supuesto es uno de los sostenes junto con Gabriel Agugliaro. La colectividad, Agugliaro es miembro de ella, da a muchos actores del stand-up, muchos exitosos actores del stand-up. Peto Homenagem, Sebastián Weinreich y un montón de talentos. Ulises Butrón, yo estaba con eso. Sí, ¿qué pasa con Ulises Butrón? ¿Te acordás que tocó la guitarra con Spinetta? Todo el mundo se acordaba de un fragmento de Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, y nadie más recordaba el resto de la canción, solo sí, porque decía cagarte a tiros y decía cagarte. Risas. Yo creo que no estamos bien en una parte nuestra interna y externa. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Que se externaliza a través de los micrófonos de esta querida emisora. Estoy bien. No, veo algunas cosas que no. Creo que las estoy. Son visiones nada más. ¿Nunca te pasó que viste visiones? Sí, a veces sí. 4382-9327. ¿Nunca 43... te pasó que tenés que dar el teléfono? 829327. Si no se entendió, lo voy a volver a repetir en algún momento. También tenemos una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. ¿No te causa tanta gracia que cuando dicen da el número, da el teléfono, uno piensa que tiene que dar el aparato y no da el número? Qué bien, este pibe, ¿dónde estudió? Bueno, hoy vamos a tener la visita aquí en estudio del contrabajista, compositor y director Pablo Mota, que, bueno, vamos a conversar acerca del nuevo material que editó, que se llama Buenos Aires, otra vez, junto a su quinteto, y además también tiene una presentación aquí en la Capital Federal. Otras posibilidades para comunicarse con Fractura Expuesta son las redes sociales. Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y listo. Y también el Twitter, @FracturaTango. Todos los que hacen stand-up tienen Twitter. Fractura Expuesta. Sonido directo. Así como crece la idea de recordar el 11 de octubre, y no el 12, acá en Fractura Expuesta Radio Tango vamos a recordar con alegría aquel 30 de agosto, previo al 31 de agosto. Se cumplen 3 años de la inmortalidad del poeta popular conocido como Alorza de la Guardia de Eje. Vamos a compartir una serie de inéditos audios que grabó en su momento para este programa. Una de las cosas que no tenemos en material auditivo, que creo que está en un DVD, en el DVD que presentó la Guardia Hereje hace ya tanto tiempo, creo que estábamos hablando del año 2006-2007, un poema con el cual la Guardia Hereje comenzaba todos sus conciertos. Y a mi criterio, título personal, nosotros hace un par de años que abrimos con Vuelve el Tango, producto de esa producción de inéditos, para mí, decía a título personal, este poema es lo mejor que escribió en función de lo que era uno de los representantes de la nueva generación del tango. Desconozco el título, pero pongámosle Ahora, Cuándo, Si No. Y dice así: no todo es posible, pero algunas cosas pueden serlo. Es posible, en estos tiempos de comunicaciones satelitales y redes inalámbricas, el orgullo del mate, la reivindicación del choripán. Es posible la milonga, hermanarla otra vez con los aires criollos, festejarla con los ritmos inquietos del candombe. Y es posible el tango. Siempre es posible el tango. Acá. ¿Dónde si no? Ahora. ¿Cuándo si no? Y por nosotros. ¿Por quiénes si no? Pero es posible además un tango sin gomina, un tango que otra vez nos cante a nosotros mismos. Esta noche, si tenemos suerte, hablarán las guitarras. Dicen que quien toma una guitarra por el cogote se hace dueño de la noche y de la madrugada, de todos los bueyes perdidos, de las ovejas que cuentan los insomnes. Y si tenemos suerte, quizás llegue la milonga vestida bien de trola, o el tango, si lo dejan venirse de las tanguerías para gringos, donde lo tienen laburando en regímenes dobles, full time y de camas calientes. Y entonces, quizás, tengamos suerte esta noche y se enciendan los motores de la planadora del tango. Este tema abría un programa de La Plata que pasaba bandas del rock under platense. Con este tema se hicieron conocidos. Esto es Milonga Verdulera y abría el programa Strudel de Verduras en La Plata. Barrio con calle de tierra, mete gol del almacén, la portátil en la oreja, no me lo puedo perder, a diagonales que se cruzan, y los que le dan su olor, el sábado a la matina, el sábado a la matina, yo lo llevo a donde voy, pica un fulbo en la vereda, muere un mate en un balcón, no hay más birra en la placita, todos callan si alguien grita, bienvenidos al show, verdulero, yo soy verdulero.

AM530. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Jaime Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Diputados nacionales del Frente para la Victoria, músicos y artistas de las organizaciones de la industria musical presentaron en el Senado el proyecto otra vez de ley nacional de la música para la creación del Instituto Nacional de la Música. Está impulsado el proyecto por Eric Calcaño y retoma estado parlamentario luego de haberlo perdido en el año 2011. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, uno de los mayores militantes e impulsores de esta ley. Diego, bienvenido a Fractura Expuesta, aquí Germán y Maxi te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿estás viajando? Y estamos un poco más esperanzados en el sentido de que creemos que se está encaminando a la aprobación del proyecto, ¿no? Claro, el Diego, como decía recién Germán, el proyecto perdió estado parlamentario este año. ¿Volvió, digamos, a ser presentado? ¿Se presentó con las mismas características o tuvo algunas modificaciones? No, es exactamente igual el proyecto. Hubo alguna modificación en la fundamentación, que es la parte del por qué es necesario un proyecto de estas características. ¿Qué pero cambió? El proyecto es exactamente igual. No hay ni una coma cambiada. Ajá. De lo que fue el dictamen positivo del año pasado del Senado. O sea, la creación del Instituto Nacional de la Música, con características federales, con la posibilidad de que las organizaciones de músicos con personalidad jurídica en cada región o en cada provincia puedan participar en definir cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios en esa región, con la posibilidad de armar circuitos estables de música en vivo en cada región cultural y en cada provincia, y también la conformación de un circuito cultural social que tiende a acercar la música a los sectores que no tienen acceso a esta manifestación del arte, ¿no? Diego, ¿cuál es la perspectiva del proyecto en cuanto al tratamiento parlamentario este año? Creemos que ya está, en el sentido ya está, digo, ya lo hablamos con todos, Claro. Convencimos a todos. El año pasado quedamos presos de que no hubo sesión en el Senado en los últimos 3 meses. Claro. Porque no es que no se trató el proyecto de ley de la música, no se trató ningún proyecto en el Senado. 100 diputados, que fue lo que uno veía en los diarios y eso. Pero en el Senado no se trató ningún proyecto y el nuestro perdió estado parlamentario. Pero teníamos el visto bueno de todos los bloques. Esta vez se vuelve a presentar por Eric Calcaño con un fuerte apoyo de los sectores juveniles, sobre todo el Frente para la Victoria, ¿no? Donde vemos al Movimiento Vita, a la Cámpora, apoyando fuertemente con sus legisladores más jóvenes, y el visto bueno de prácticamente todo el arco político, diciendo que es necesaria esta ley y que estaban dispuestos a votarla, ¿no? Diego, el año pasado, ahí explicaste algo, que los últimos 3 meses no hubo sesión en el Senado. Entró más o menos a esta altura del año, ¿no es cierto? El año pasado. El proyecto ley había entrado en el 2010, mediados de año, pero obtuvo dictamen de comisión justamente para esta fecha. ¿Ahora tiene que volver a tener? De agosto, 29 de agosto. ¿Ahora tiene que volver a tener dictamen de comisión? Va a tener dictamen de comisión, pero por lo que estuvimos hablando, probablemente antes de fin de año logremos la aprobación de las dos cámaras. Ajá. Probablemente en comisiones. En haya un plenario de comisiones en diputados. Y tenemos el compromiso de los senadores de los distintos bloques diciendo que no va a ser necesario un plenario de comisiones porque ya lo hubo. Ajá. Para esta ley. Claro. Y que van a refrendar el voto positivo del año pasado. Con el cambio de los bloques después de las elecciones del año pasado, ¿hay alguna perspectiva distinta o es la misma? No, lo que sí es que funcionan las cámaras. Antes estaban como paralizadas por una pelea de igualdad casi de lo que era entre el partido del gobierno y el de la oposición, y ahora está como un poco más claro todo, ¿no? Claro. Muchas veces, como nos pasó a nosotros, desde la oposición se embarró la cancha por otras leyes o por hacer pagar un costo político por las elecciones y quedamos nosotros en el medio de rehenes de que no había más sesiones directamente, ¿no? pero ahora está como un poco más ordenado un poco todo, y seguimos pensando en tener el mismo apoyo de todos los bloques, pero en unas cámaras que están funcionando de una manera bastante más ágil. Estamos conversando con Diego Boris, el expresidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, respecto al proyecto de ley, proyecto que contempla básicamente la creación del Instituto Nacional de la Música. Brevemente, Diego, ¿en qué es el Instituto Nacional de la Música que prevé el proyecto? Y básicamente es la creación de este órgano específico para el fomento de la actividad musical, ¿no? Un ente que permite la participación de la actividad musical y de los representantes del Estado a través de los poderes ejecutivos de cada provincia, que tiene determinada autarquía, técnicamente es un ente público no estatal, y que va a tener sedes en las distintas regiones culturales y en las provincias, con lo cual garantizaría el federalismo a través de la participación de las organizaciones de músicos, con personería jurídica en cada provincia, pero entendemos de un avance muy importante en la relación entre el Estado. Y la sociedad. Es la sociedad haciendo política cultural y fomentando a los anticuerpos culturales que genera la misma sociedad ante lo que es la lógica de mercado o la alianza de los medios concentrados de comunicación y la lógica de mercado. Diego, una de las críticas que se hacía al Instituto Nacional, probablemente, por ejemplo, comparándolo con el de teatro o con el de cine, es que ¿qué función cumple entonces la Secretaría de Cultura? Es decir, uno le crea un espacio para impartir política para la cuestión cinematográfica, para la cuestión teatral, ahora probablemente para la cuestión de la música. Es decir, una de las críticas es ¿qué le queda por hacer a la cartera de Cultura Nacional? Son como lógicas distintas. Una cosa es el Poder Ejecutivo haciendo política cultural, que está perfecto, ¿no? Que para eso es elegido y tiene su visión de cómo debe ser la política cultural. Y otra cosa es el Estado dando herramientas a la sociedad para que la sociedad haga política cultural. Es como una cosa mixta o intermedia. Está el mercado haciendo política cultural y estaría, el Poder Ejecutivo haciendo política cultural. La cultura es un fenómeno muy complejo, que no es solo la decisión de una gestión o la decisión del mercado. El poder captar a los anticuerpos culturales que genera una sociedad que muchas veces son reactivos a todo lo que vuela oficial por una cuestión de tradición, de lo que es a veces el artista como concepción, todo lo que sea como establecido le huele raro, encontrar organismos que se les parezcan a ellos, que sean atendidos por músicos, y estos organismos que permiten la participación de la actividad musical organizada, creemos que es la mejor manera que tiene una sociedad de fomentar su cultura. Son como estancias como distintas, y ninguna se contrapone a la otra. Por supuesto que la Secretaría de Cultura de la Nación tiene una misión muy importante, que es llevar a cabo las políticas que estén determinadas por los distintos poderes ejecutivos que puedan ir pasando. Esto tiene más que ver con el rol del Estado dando herramientas a la sociedad. Diego, la última, te cambio de tema. Se conocieron esta semana los premios Gardel y un periodista tuiteó, viste que ahora los periodistas tuitean, una consulta que no la pude chequear debidamente, y es si CAPIF, quien organiza los premios Gardel, incluyó en alguna de todas sus ternas a algún disco sacado a través de la Unión de Músicos Independientes. ¿O quedó olímpicamente ignorado el tema, el sector? Sí, pero esto a nosotros no nos preocupa porque es el mercado, ¿no? Y está aquello todo bien. Nosotros entendemos de que eso tiene que ver con el negocio de la música y no necesariamente con el arte. A veces se confunde y uno que espera encontrar arte ahí. Son los premios que da la industria en su parte más del negocio de la música. Para nosotros no tiene mucho que ver con el arte. Hay veces que puede unirse, pero no es la lógica en la cual se determinan esos premios. No estamos ni a favor ni en contra, es algo que nos es bastante ajeno. Bien. Diego, muchas gracias, No, muchísimas gracias a ustedes por que siempre se ocupan de estos temas que a veces no son muy, muy divertidos para una sociedad, pero que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Importantes. Bueno, gracias, Diego. ustedes. Era Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Decía que no es importante quizás para la sociedad. Yo pienso que la música sí es importante para una sociedad. Digo, una sociedad habita en música, así que vale la importancia de marcar estos proyectos que se están llevando adelante desde los músicos, desde diferentes referentes políticos y desde el Estado. Viniendo para la radio, escuchaba en un taxímetro, en un coche de alquiler. ¿Cuánto hace? En un taxi. Taxi. Venían escuchando una radio del Imperio, Aspen. Y uno dijiste taxímetro y ahora hablas del Imperio. Sí, Taxi Trotsky, ¿te acordás? Teníamos una publicidad hace mucho tiempo, atendido por sus propios dueños, ¿no? Radio Aspen decía un separador con la voz del chileno ese que tiene un cañonazo, el locutor chileno de HBO que tiene en Aspen. Somos la música que escuchamos. No me des aparte, vos sos una mina dada. Yo nunca te pedí nada, ni compromiso, ningún. Te lo junaste al DJ, te gusta el de la cantina. Un flaco desde la esquina, te relojea regato. Yo estoy pintado hace rato como en una cartulina. Yo quiero la galletita, pero vos me tapachanga, te gozás con la cumbiamba requebrando pollerita. Más vuelta que calecita tenés, me obligás a que labure. Vos sabés, soy Jamon Purer, por eso te haces la rica. Berretín de nena chica, a vos no hay gil que te dure. No ves que estoy pa'l amor, ver y liberar lo nuestro, pero hay que ser un maestro pa' aguantarse la calor. Cuando me viene el vapor, no respeto ni a mi tía, discúlpame que me ría, pero yo me voy temprano. Estás levantando la mano así como el primer día. Tenés más amigos que Mahón. Me pinta el bacacuá, hoy yo y me quería ir contigo, pero te hiciste otro amigo y así la cosa no da. Yo me voy, quédate acá, capaz que me vuelvo gay. Si no me das el ok, me voy a escabiar afuera. Si te colgaste cualquiera y ya me diste aparte. Era Apartey por el Cuarteto Ricacosa. El que canta es Fabricio Breventano, cuando el Cuarteto Ricacosa eran cinco. Fabricio Breventano ahora vive en Buenos Aires. Y el Cuarteto Ricacosa, oriundo de Montevideo, que está por sacar un disco, un DVD, grabado en el Teatro Solís, en el cual nosotros participamos, transmitiendo en directo para Buenos Aires y Montevideo a través de la radio, se presentan mañana en el Club Atlético Fernández Fierro, junto al Cuarteto de la Púa, ahí en el Club Atlético, que queda en Sánchez de Bustamante 764, la entrada 60 pesos a las 10 de la noche. Saludamos a la gente que está escuchando Fractura Expuesta y que deja su presencia a través del Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, esa es la palabra a través de la cual nos pueden encontrar. Patricio, Amairu, Silvana, Jacinto Chiclana nos saluda, ¿eh? Bien, también. Bien, mira vos, yo no sabía que Jacinto Chiclana todavía estaba vivo. Gabriela, Cristian, Silvana y Fede, que dice que compartamos lo que estamos pasando del Gordo al Orsa en otro momento. Bueno, está la página siempre, ¿no? Los programas se suben a fracturaexpuesta.com.ar y pregunta si Germán anda por ahí todavía. Yo creo que lo veo, al menos ahí está, a ver. Acá estoy. Bueno, ahí está. Algunas de las personas que están escuchando Fractura Expuesta y comparten en nuestro muro de Facebook. Instrucciones de uso para el tango. Forrada con 35% de milonga. 34% de vals y 31% de tango. Tírate. Lávala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango. Radio expuesta a Fractú Tango. Utiliza jabón neutro. La semana pasada, estamos en silencio, Richard Colleston, nuestro movilero, bueno, dimos una noticia terrible. Ustedes recuerdan que la semana pasada no estuvo porque murió. Pero después de Cristo y Víctor Sueiro, las resucitaciones están de moda. Y ahí está, el grito. Se lo ve vivo, vivaz. Sí, es el grito que le da prioridad. Ese es Richard Colleston desde algún lugar del mundo terrenal. Aquí en Fractura Expuesta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, queridos compañeros. Estamos ahora en Monte Grande, donde hemos venido a ver al grandísimo Tri-Tri Rabí Roberto. Ajá. El guía espiritual del tango, señores. ¿Cómo? El guía espiritual del tango, compañeros. Tri-Tri Rabí Roberto está en este momento, acá en Monte Grande, inaugurando la primera medita milonga, señores. Una milonga especial que tiene muy en cuenta la espiritualidad del bailarín de tango, donde se va a bailar una pieza, se va a meditar 30 minutos, se va a bailar otra pieza, se meditan otros 30 minutos. Uf. No, hasta... Bueno, ese es el trabajo. La organiza, es dentro de la orquesta típica de la Frente, que hace la bendita, la maldita y ahora la medita, ¿o no tienen nada que ver y le están afanando ese concepto? Acá él me dice con la cabeza que no tiene nada que ver. Los voy a pasar directamente con el gurú Tri-Tri Rabí Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal, Tri-Tri? ¿Cómo le va? Un gusto poder saludarlo. Para nosotros, que sea usted el guía espiritual del tango, bueno, es casi una eminencia y ya estamos sintiendo la energía. ¿Hace cuánto, hace cuánto es que está catalogado como el guía espiritual del tango y en qué consiste su trabajo de guía espiritual en el tango? Mire, amigo, espero que no haya ironía en su palabra, porque noto a través de la distancia... Ah, pero está la defensiva. Sí. Escúcheme. Espiritual, pero que iría a las piñas. ¿Qué pasa? No pasa naranja. Le estoy diciendo que simplemente sí, soy guía celestial del tango aquí en Monte Grande y en Monte Chingolo también. Uh-huh. O sea, en los montes, como son los Budas y todo eso. Les voy a dar algunos consejos que son muy importantes para que ustedes puedan tips. De alguna manera aprovechar esta charla, y también los radioescuchas. Claro, unos tips, Tri-Tri. Sí, Tri-Tri Rabí Roberto. Bien. ¿De acuerdo? Tri-Tri solo no significa nada. No, claro, claro, es el... Estaba también, bueno, Daddy Yankee. Estaba así también. Bien. Se olvidó de respirar. Por bien, eso igual. Mi consejo es nunca, pase lo que pase, avatar que venga a asolar su vida, nunca intente dejar de respirar. Es una actitud mesiánica que no lo va a llevar a ningún puerto. En realidad lo va a llevar al último puerto. Nunca deben dejar de respirar. Fundamental. No sé si usted tenía esta apreciación, que es, el número uno de la espiritualidad, no dejar de respirar. La verdad es que es muy sabia lo que nos está diciendo Tri-Tri Rabí Roberto, el guía espiritual, el guía celestial del tango. ¿Ha tenido oportunidad de dar consejos a alguno de los capos del tango? Pienso en un Roberto Goyeneche, en un Cacho Castaña, en un Aníbal Troilo, en un Carlos Gardel. Bueno, he conocido, salvo a Carlos Gardel, que por razones de temporalidad no he tenido la posibilidad, pero sí he asistido muchas veces al polaco Rodríguez, sobre todo cuando cantaba con Horacio Salgán. Pienso, yo le recetaba qué tipo de papel de diario tenía que ponerse en el pecho cada vez que manejaba el 259. Bien. El arte de chamullar, que es, bueno, hay un montón de locales. La ONG es de Tri-Tri. ¿Cuánto? Por favor, les voy a pedir un segundo que me acá. Yo tengo una comunicación con mi secretario espiritual que me quiere decir algo. Le pido, por favor, que no me corten. Bueno. Quería preguntarle sobre la recaudación que tuvo en el año 2011, una denuncia de la FIP. ¿Quién está el secretario? Sobre el arte de chamullar. El especial del tengo en vos, que sos el paladín absoluto del espíritu tanguero, que tango escribieron Maximiliano Escopeta Senkiu y Germán Alfredo Marcos. Bueno, tranquilo, no hay problema, no. Después yo te contesto personalmente. Una voz gutural, ¿no? ¿Es del más allá su secretario también? Por supuesto, es el más espiritual de todos. ¿Se ha escuchado con claridad cuál fue su objeción? Sí, perfecto. Yo le quería preguntar, me gustaría que este programa tiene el derecho de admisión de Barra Bravas, lo hace, así que le invitamos a que saque al matón de esta nota con Richard Colleston, Tri-Tri. Y le quería preguntar, la FIP metió una denuncia, bueno, porque ustedes estaban lavando dólares, concretamente con el arte de chamullar. ¿Qué tiene para decir de esta tremenda denuncia? No, por favor, escuche lo siguiente. Barra Bravas son mis poderes. No. ¿Cómo? ¿Qué? Señor, a ver, ¿lo puede repetir? A ver, ¿se tiene cojones? Por favor, le pido. Se ríe, por Dios. Nos está faltando el respeto. Tri-tri. A ver. Suéltame, loco. Dejen a Richard Colleston en paz. Por mis poderes. No me toquen. Bueno, mire, nada. No se entiende nada, Tri-Tri. Lo que se entiende es una amenaza. Son iguales que los medios de comunicación de todos lados, que no saben, no se informan y no conocen nada. Evidentemente, no tengo nada que ver, yo no lavo nada. La plata que tengo me la gané transpirando la camiseta, y he transpirado mucho en mi vida y muchas camisetas. ¿Camiseta blanca o naranja? Si ustedes se han querido comunicar conmigo para agredirme, van por mal camino. Lo mismo hace con el querido amigo Carlos María Domínguez. Se meten con él porque es un hombre del espíritu. Y sí. Está bien. Era claro que se tenía que cortar la comunicación. Está muy bien. Tri-Tri, Rabí Roberto, el guía espiritual del tango, hablando en el móvil de Richard Colleston, móvil de Fractura Expuesta. Buenos Aires, ciudad espiritual y patrimonio mundial de la humanidad. Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario. Con AgroNación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo. Refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. AgroNación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. ¿Quién dijo que los dinosaurios se extinguieron? En Tecnópolis te espera la Tierra de los Dinos, un espacio con 28 dinosaurios a tamaño real que te va a sorprender. Vení a vivir una aventura en el bosque con el temido Tyrannosaurus Rex, el ágil Velociraptor y el gigante Argentinosaurus, el dino más grande encontrado jamás. Volvió Tecnópolis, totalmente renovado. Te esperamos de martes a domingo, desde las 12 horas, en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. Vení, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela, también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fábricas recuperadas, cooperativas, economía social y autogestión. ¿Cuál es tu aporte al debate sobre el desarrollo? ¿Por qué y para qué la soberanía alimentaria? Presenta tu ponencia. Venite a debatir ideas y propuestas al 6º Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos. Del 4 al 6 de octubre, anotate en www.madres.org/encuentro. Organiza CEMOP, el Centro de Estudios Económicos de las Madres de Plaza de Mayo, en colaboración con el CIGES. Sumate para poner la economía al servicio de los pueblos. Fin de espacio publicitario. AM 530. Transmitiendo desde el presente. amplitud modulada, fractura expuesta Radio Tango. Hasta las 11 de la noche estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres. Aquellos que quieran dejar mensajes en el contestador automático lo pueden hacer al 4382-9327, 4382-9327. También tenemos una dirección de correo de electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org, y por supuesto también las redes sociales. Estamos ahí presentes en Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, esa es la palabra clave y nos encuentran, y también a través del Twitter, @FracturaTango. Vamos a seguir compartiendo audios de Jorge Alorza Pandelucos. Lo que sigue, presten atención, porque esto sí es inédito, y tiene una duración, dura 3 minutos. Presten atención. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas. Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta Radio Tango. Apocalipsis Latino. Y entonces llegarán los hombres del norte, y una raza aburrida, pálida y maqueca de jugadores de béisbol será la dueña del mundo. No importará que a lo largo de toda la historia les enseñemos a hablar, a leer y escribir con nuestras palabras y letras antiguas y hermosas, a bailar y a cantar, a cocinar y a comer. Nuestros sabios de cabellos oscuros les mostrarán el sol, la luna y las estrellas, los misterios del arte y de la ciencia. Aprenderán de nuestros músicos, de nuestros poetas, de nuestros pintores y escultores. Pero un día robarán nuestras estatuas para ponerlas en sus museos, y de nada servirá recordarles cuando el mundo solo estaba entre dos ríos, porque ellos bombardearán Babilonia con napalm para que el cercano oriente sea su surtidor y en el lejano oriente quede la cicatriz radioactiva donde el Enola Gay triunfó en 5 minutos sobre siglos de geishas y araquiris, de emperadores y katanas. Y los constructores de pirámides no podrán entrar sin visa, y los dioses griegos llorarán en el Olimpo doblados al inglés en Technicolor, y el vino de los romanos se picará con gusto a sangre, y los toreros reventarán en los trenes, y soltarán los grilletes a los nietos de Martin Luther King para que nos venzan al baloncesto en las Olimpiadas. Los incas serán un cartoon y los mayas una película de Mel Gibson, y los aztecas serán lavacopas ilegales en sus bares más caros. Nos conquistarán con gaseosas secretas y películas pornos, con héroes de un Vietnam que no ganaron, con banderas en la luna de astronautas que llegaron segundos, con westerns de gauchos, pero bien luqueados, con remeras y gorras de los Chicago Bulls y de las universidades donde enseñan su lengua de monosílabos y verbos fáciles. Una puta francesa con su antorcha en la mano les marcará el camino y quemará nuestros bosques, o los convertirá en durmientes, en drogas, en pasta de papel. Homero Simpson será de los nuestros, pero no alcanzará, no podrá contra Superman. De nada nos servirán nuestras sonrisas sinceras, nuestras madres con más de 5 hijos, nuestros pies descalzos y sucios, nuestras manos calientes y limpias. Aprenderán a decir, tu casa es mi casa, y creerán que nos conocen. Confundirán tangos, lambadas y mariachis, cariocas con porteños, mulatos con mestizos, y todos nuestros siglos de letras y de números. No cotizarán un centavo en Wall Street. Y nuestros poetas sobrevivirán manejando taxis y cafeterías, y trabajaremos toda la vida para pagar en cuotas los nuevos juguetes de Bill Gates. Porque habrá llegado nuestro apocalipsis latino, nuestro siglo oscuro,